fruta madura me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor, todo vive en ti. Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós, me dices no, pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy, que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Un mito azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome. Ausente soy, como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas y algún minuto, 4 minutos han pasado de las 9 de la noche. Estamos iniciando la transmisión de nuestro programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático. Esta noche inauguramos un nuevo sistema de transmisión, así que estamos un poco nerviosos y preocupados para ver si funciona. ¿Me estás escuchando bien, Marina? Sí, quizás falta un poquito de nitidez. Bueno, perfecto, pero estamos conectados. Hoy estamos haciendo el programa vía Skype, así que vamos a estar los dos permanentemente al aire y ustedes sabrán disculpar cualquier error que podamos cometer. No lo vamos a hacer a propósito, o sí, nunca se sabe. La veo a Marina tomando mate, por ejemplo, en este momento. Ella se da esos lujos, pero yo no puedo. Bueno, ustedes recordarán que este programa de música, literatura y vida ha sufrido algunos pequeños cambios que nosotros consideramos que son muy buenos. El cambio principal es que hemos incorporado la vida. Y para incorporar la vida, se nos ocurre que lo más práctico era incorporar nuestra propia vida, la vida que vivimos en nuestra juventud y adolescencia en un pueblito cuasi mágico llamado Capilla del Monte. Ahí estudiamos la primaria y la secundaria con Marina, incluso el secundario lo compartimos porque nuestro secundario, nuestro colegio nacional era mixto, así que de ahí data nuestra amistad. Vivimos, por supuesto, experiencias diferentes, pero ahora, juntando experiencias y recuerdos, estamos construyendo algunas postales de aquella Capilla del Monte. La de ahora mucho no la conocemos porque hace muchos años que no estamos en ella, aunque permanentemente nos llegan versiones y mensajes. Pero aquella de los 60, de los 50, la recordamos perfectamente bien, porque en los 50 éramos niños que íbamos a la primaria y en los 60 adolescentes que iniciábamos el secundario. De modo que ahí es donde transcurrieron muchas de las postales que vamos a contar y donde surgieron muchos de los personajes inefables que les vamos a describir. En el programa anterior, que Marina no estuvo porque estaba de viaje, lo hice solo y me dediqué a hablar de dos personajes inefables que estuvieron presentes en aquella Capilla del Monte. Hablé del City Bar, hablé de Chico Novarro, que lo llamábamos Mickey Lernan en aquel tiempo, y hablé de Marito González, que no es otro que Jairo, que en aquellos tiempos, cuando tendría 9 o 10 años, venía a cantar al City Bar los domingos a la mañana. Todo eso lo pueden encontrar grabado en el programa Capilla del Monte 4, que ya estará a esta hora posiblemente cargado en nuestra página web. Bueno, esta noche tenemos varios temas para hablar, pero yo voy a darle paso a Marina para que los salude a todos ustedes y empecemos con el programa. Estás en audio. Sí, señor. Buenas noches a todos. Espero que disfruten del programa y nos disponemos a arrancar. Dirige De Bandi. Claro, pero bueno, yo dirijo, pero vamos a ir pensando un poco en los temas que tenemos para hoy. En primer lugar, quiero dar un concepto que es fundamental, el concepto de las postales. Las postales normalmente son fotografías de un lugar, de un paisaje, pero también el concepto de postal puede encerrar otros contenidos más que la imagen. Nuestras postales son de audio, de historia, de personas, de imágenes, de recuerdo. Algunas son virtuales y otras reales. Queremos decir con postales que no les vamos a traer una historia completita, narrada, armadita, con fecha, nada cronológico. Son postales sueltas, pero si ustedes, los que quieran, juntan esas postales y las van acomodando, solita se va a ir construyendo la historia. Y ya que estoy diciendo esto, quiero agregar un concepto. Este programa se enmarca dentro del concepto de la historia contada, una práctica que en nuestro país no se realiza, pero en otros países de Latinoamérica, donde el grado de analfabetismo era muy grande, la única posibilidad que tenían los pueblos de conocer su historia era transmitirla de abuelos a nietos, de padres a hijos, transmitirla de generación en generación. Y los pueblos se acostumbraron a contar la historia. En esos países, donde yo he vivido, las historias las hicieron los pueblos, no los historiadores. De modo que uno tiene una versión mucho más humana y real, quizás llena de fantasías, porque los pueblos le incorporan fantasías a la historia, pero no le cambian el sentido porque la vivieron, y es difícil cambiar algo que uno ha vivido. Uno lo cuenta tal como lo vivió. De modo que los próceres en esos países están presentes porque la historia les ha ido llegando así, contada de los mayores a los más jóvenes. Y nosotros, en este pequeño experimento que estamos haciendo en este programa nocturno de los viernes, estamos jugando a eso, a contar la historia. Y la única historia que podemos contar juntos con Marina es la de Capilla del Monte. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero tenemos otras historias. Ella habrá vivido las suyas y yo las mías. De modo que a este programa le vamos a poder incorporar otras historias cuando se nos acaben las postales de Capilla del Monte. Yo tengo unas muy lindas historias y postales de Venezuela, que donde viví esos 14 años, que son muy lindas, divertidas, interesantes y novedosas para los argentinos. De modo que hemos iniciado este asunto de la historia contada y la he metido a la pobre Marina en este brete. ¿Qué opina mi coequiper? Tu coequiper opina que le gusta el planteo, y quisiera agregar que además la historia como tal, como ciencia, como disciplina, nace así en todos los pueblos del mundo. Los que hicieron el secundario se acordarán del Cantar de Musil, por ejemplo, que era un poema popular que iba por los juglares de boca en boca. Nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces, aunque parezca mentira, porque hace rato que estamos hablando, a iniciar formalmente el programa de música, literatura y arte de esta noche, viernes 4 de noviembre del año 2016. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachaca y online recordando que hace internet días, para todo el mundo. Hablé de la biblioteca Mariano Moreno del Castillo del Monte, Sitio FM, y del entrañable recuerdo y cariño que me queda y agradecimiento. Un momentito, porque yo estaba pasando el copete y Marina empezó a contar. Estos son los errores que todavía no logramos coordinar, porque no tenemos una vía alterna de comunicación entre nosotros. Vos hablabas, Marina, cuando yo tenía puesto el copete a todo volumen, el copete de la emisora. De modo que ahora sí te pido que empieces nomás, que empieces con tu narración. Te aviso que acá no se escuchaba el copete, por eso arranqué y no se escuchaba nada. Claro, vos no escuchás el sonido porque tenés la computadora en el Skype y no lo estás escuchando online. Pero aunque lo escucharas online sería un problema, porque te llegaría retrasado como 15 segundos el sonido y lo único que lograríamos es confundirte. Me está faltando un saltito tecnológico. Mañana voy a pedir apoyo a ver si podemos tener una vía más de comunicación que no implique perturbar esta. Pero entonces, esta es la disculpa que le pedí a priori al público, así que ya nos la dieron, así que podés empezar. De ahora en adelante vos decís, habla Marina, entonces yo hablo, si no me quedo callado. Exactamente, así me gusta dirigir a mí. Estaba mencionando la biblioteca y decía que hace unos días hablé de ella con todo el cariño y todo el agradecimiento, porque fue un gran referente. Junto con los juegos, es un gran referente de mi infancia. Y en el curso de la semana me enteré que cumplió 70 años la biblioteca, y quiero saludar, quiero celebrar su larga vida, y que espero que sea mucho más larga y rica como ha sido en aquella época. Eso nada más en cuanto a la biblioteca. Muy bien, la biblioteca, yo agrego que se llamaba Biblioteca Popular Mariano Moreno, ¿verdad? Sí, y como dije el otro día, está inscrita en el Registro Nacional y funciona muy formalmente y espero que brillantemente. Ok. Bueno, vos hablaste de la biblioteca y me parece muy bien, y yo no para tratar de no ser culturoso, pero me voy a diferenciar un poco y voy a hablar del Club Atlético Capilla del Monte. En realidad había dos clubes importantes en Capilla del Monte en esos tiempos, que eran tipo Belgrano y Talleres, férreos enemigos. El Club Balumba, que no me acuerdo si era Sportivo Balumba o Atlético Balumba, que estaba en la otra punta del pueblo, eso estaba más en la zona donde vivía Marina. Y el Club Atlético Capilla del Monte, o el Club del Centro, como se lo llamaba, porque estaba ubicado en el centro del pueblo. Bueno, el club tenía dos o tres deportes, el fútbol principalmente, el básquet y el patinaje. Y bueno, nosotros practicábamos los tres, pero yo, por ejemplo, era muy malo en el fútbol, era más o menos bueno con los patines, por ahí me daba grandes porrazos, y me gustaba jugar al básquet, de modo que integré muchos años el equipo de básquet. Es más, tengo una foto aquí en mi casa de aquel viejo equipo de básquet que integré, donde Amono era el entrenador, porque salimos campeones ese año. Lo tengo al Peco Valente, lo tengo al Flaco Nanser, En fin, están todos los amigos con los cuales yo formaba parte del equipo en una hermosa foto que me la regaló hace algunos años, no muchos, hará 10 años, a Mono, que era nuestro entrenador de aquellos tiempos y que siempre mantuvo contactos con mi hermana. De modo que a través de ella me llegó esa hermosa foto que tengo aquí. En realidad me llegó cuando estaba en Venezuela, de modo que se me cayeron los lagrimones, ¿no? Pero ahora la tengo enmarcada en un cuadrito y la tengo colgada aquí en mi casa. Bueno, les estaba contando del club. El club, en fútbol, bueno, jugaban todos los equipos del Valle de Punilla, La Cumbre, Villa Yardino, La Falda, Cosquín, Huerta Grande, todos los pueblos del Valle tenían su equipo y había un campeonato del Valle de la Liga de Punilla, digamos, ¿no? Donde estaba Balumba también, el Club Balumba, de modo que cuando se jugaba el clásico Atlético Capilla del Monte contra Balumba era Belgrano Talleres en aquellos tiempos, ¿no? La cancha de fútbol estaba ubicada cerca de la ruta, al lado del cementerio del pueblo. No tenía tribuna, no tenía nada, era un campo con una tapia alrededor y el ni siquiera césped, se jugaba sobre la tierra. Mientras que el club tenía en el centro su linda sede social, que no es donde está actualmente, cambió el lugar, estaba en la calle principal, ahora hay una especie de pequeña galería comercial abierta, ahí en la zona donde antes estaba el Club Atlético Capilla del Monte. Lo cierto es que ahí estaba la cancha de básquet, que era de mosaicos, donde hacíamos patinaje y jugábamos al básquet. La parte del fútbol nos tenían cierto recelo, había cierta división social entre los que jugábamos al básquet, que éramos más los hijos de la clase media, digamos, y los que jugaban al fútbol, que eran más bien de la clase más baja del pueblo. Aunque parezca mentira, ahí se veía esa división de clase. Sin embargo, dos muy buenos jugadores de básquet eran también jugadores de fútbol y pertenecían a la clase más baja, eran albañiles, los hermanos Cabrera, Eduardo Cabrera y Miguel Cabrera. Ambos eran deportistas de primera, en el básquet eran increíblemente buenos. Miguel Cabrera tenía un tiro desde la media luna tremendo, hermoso, y Eduardo Cabrera tiraba de lejísimo, pasaba la mitad de la cancha, levantaba la piernita izquierda, como encogiendo la rodilla, y tiraba el brazo hacia atrás, y con tablero tiraba y hacía el doble. Cuento esta historia porque esos hermanos Cabrera, cuando nosotros estábamos ya en el Colegio Nacional, quisimos hacer una cancha de básquet. Y los hermanos Cabrera nos dijeron, si ustedes consiguen las baldosas y nos ayudan, nosotros se la construimos, gratuitamente. Bueno, hicimos una serie de fiestas, juntamos plata, compramos los mosaicos, y los dos hermanos Cabrera, los que lograron unir a los del fútbol con los del básquet, unieron también a los del club con los del colegio, y ellos nos ayudaron a instalar todas las baldosas para tener esa hermosa cancha de básquet que tuvimos en el Colegio Nacional Capilla del Monte. Marina, te veo haciendo señas, creo que querés decir algo. Sí, quería acotar una pequeña cosita respecto de las clases sociales, que es una anécdota chiquitita de mi infancia, y seguramente también de la tuya, no sé si lo recordás, que en el pueblo había así como dos equipos de fútbol, dos escuelas primarias. Una era la de Balumba, que era considerada una zona más pobre, más rudimentaria, y otra la del centro, que era la de la clase media, digamos, para generalizar. Yo iba a la del centro, pero en cierto momento las direcciones, no sé quién es, el ministerio, decidió que de tal calle para el sur teníamos que ir a la de Balumba, de tal calle para el norte teníamos que ir a la del centro. A mí me tocaba ir a la de Balumba. Se armó todo un conflicto muy serio en el pueblo, los padres se rebelaron y aunque nos correspondería ir a la de Balumba, nos mandaban a la del centro. Entonces las maestras lo que hacían, por directivas de la dirección supongo, era ignorar a los chicos que no deberían haber estado en esa aula sino en la del otro barrio. Y entonces nosotras hacíamos nuestro dibujito, nuestro trabajito, y la maestra hacía de cuenta que no los veía. Yo lo único que hice de útil en esa época fue largarme a llorar apenas me ignoraban, ¿no? Pero es una herida social aquella, ¿eh? Sí, sí, eran... Además, las luchas políticas en esos tiempos eran muy fuertes, porque todavía no había irrumpido con fuerza el peronismo, pero hasta ese entonces la política en esos pueblos estaba dividida entre los radicales y los conservadores, y muchas veces se dirimían a balazos o a cuchillazos las discusiones políticas. Era fuerte. Después apareció el peronismo y complicó mucho más todo eso. Bueno, Marina, ¿querés decir algo más? Porque te estoy por dedicar una música. Dedique la música. Bueno, te voy a dedicar algo que te va a gustar. Lograrlo, no creo que puedas, pero si lo logras te vas a sentir bien y no vas a hablar hasta que yo te diga que terminó la música y que podés hablar, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar por Mercedes Sosa de Volver a los 17. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, o al mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original hasta el feroz animal. Hemos tenido un pequeño problema que se ha metido una música extraña, no sé de dónde procede, pero vamos a resolverlo enseguida. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Tuvimos una perturbación en el sistema. ¿Vos me escuchás bien, Marina? Perfectamente, Devani. Bueno, hubo aquí un problema en la computadora que me saltó la música, creo, o algo por el estilo. De modo que no nos dejó terminar Volver a los 17 por la Mercedes Sosa. Se produjo, es posible que haya habido un pequeño salto de la corriente eléctrica acá, que hemos tenido muchos problemas anoche, un corte muy largo. Y bueno, hoy estaba bien el sistema, pero parece que hubo un parpadeo. Y cuando eso sucede, bueno, a la computadora le pasa cualquier cosa. Sepan aceptar nuestras disculpas, los oyentes. Pero bueno, continuamos con nuestro programa. Esto es el sitio FM, que transmite desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo nuestro programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida, juntamente con Marina Salvático, y recorriendo música, recuerdos y postales de nuestro pueblo de la infancia y la adolescencia, Capilla del Monte. Les quiero decir, antes de pasarle a Marina su próximo tema, les quiero decir que tratamos de buscar un equilibrio con las postales. Las postales pueden ser de lugares, pueden ser de instituciones, pueden ser de personas o pueden ser solamente anécdotas y recuerdos. Entonces tratamos que en los programas haya un poco de combinación de estas diferentes postales para que ustedes tengan un programa variado. Y las vamos acomodando dentro de todo lo posible. Pero ahora las voy a dejar con Marina, que tiene una postal fuerte de Capilla del Monte. Marina, es tuya. Bueno, más que postal fuerte, yo diría que tengo una pequeña novela respecto de personajes de Capilla del Monte. Ustedes saben que un buen ingrediente de una novela, los ingredientes de una novela romántica son el amor, la distancia, el engaño, la vuelta a la reunión. Y en este caso está la historia de Grisel, que tiene, y del tango Grisel, la historia de Contursi y la historia de Susana Grisel Viganó, que era de Capilla del Monte. Tiene los ingredientes de una novela de amor. Grisel era una chica que había llegado a Capilla del Monte desde Buenos Aires porque su padre, por indicación médica, debió llegar a las sierras de Córdoba, tanto como muchos otros, por una afección a los pulmones, en una época en que no había antibiótico y sobre todo la tuberculosis era una amenaza terrible, ¿no? Así que así llegaron los Viganó. Ella había nacido en 1920, era una niña muy hermosa y estaba como un poco como exiliada en Capilla del Monte, porque ella venía de Buenos Aires y de una vida más rumbosa, más llena de atractivos y de diversiones. Por el otro lado estaba José María Contursi. Él había nacido en 1911, tenía 9 años más que Grisel. Era hijo de Pascual Contursi, que quizás todos lo recordemos, si no a él, por su tango más famoso, que era Mi Noche Triste. Don Pascual Contursi fue el que hizo nacer el tango canción, ¿cierto? Antes el tango se bailaba, pero no se cantaba, en términos generales. El hijo, José María, que lo llamaban Catunga, fue el poeta sentimental del tango, pero no del tango arrabalero. Sus letras eran de en español culto, digamos, y sobre todo se basaban en el amor frustrado. Pero la cuestión es que Grisel estaba en Capilla del Monte y trabajaba en la estación de servicio de sus padres. Tomaba clases de piano con la señora de Nuvolone, que era también porteña y también radicada en Capilla del Monte. La hija de la señora de Nuvolone fue amiga de Grisel y fue una pintora importante en Córdoba. Para los viejos capillenses, en esta historia van a aparecer un montón de apellidos que nos llenan de resonancias y de evocaciones, como el de Nuvolone y otros que ya iré viendo. Un día, Nelly Omar, que era Nelly y Gori, Orman, las hermanas Omar, que eran amigas de la época de Buenos Aires de Grisel, la invitan a pasar unos días allá. Ella va, entra en esa vida de la Avenida de Mayo, de aventuras y de sorpresas. Las Omar eran muy salidoras, y sobre todo estaba algo que era una institución en aquel momento, que eran las audiciones radiales y el público que asistía a ellas. Parece que cantaban Nelly Omar, fueron a una audición en Radio Stentor y el locutor era José María Contursi. Ahí se conocieron. Después de conocerlo, ella debió volver a Capilla del Monte, pero según dicen los descendientes de Grisel, ella estaba ya soñadora, como que le había pegado fuerte, como dicen los chicos ahora, y así la vieron. Mientras tanto, con Tursi tiene una fiebre intestinal, una infección muy grande, y le recomiendan también a él ir a las sierras de Córdoba. Una de las hermanas Omar le dijeron, ¿te acordás de Grisel? Vive en Capilla del Monte. Ahí fue, ahí se encontraron. Él deja en Buenos Aires a su esposa y a su hija, ¿no? Él iba con su enfermedad, y con su afición de Don Juan, ¿no? Hay que reconocerlo. De cualquier modo, bueno, se encuentran en Capilla del Monte, nace una relación, nace un amor. Él, después de hacer su tratamiento, debe volver a Buenos Aires, quizás con una nueva estrella en su bandera de seductor, dice el autor del artículo que estoy resumiendo. No lo sé. Pero poco tiempo después se inventó otra fiebre y volvió. Allí intensificaron su relación. Él escribió nuevas letras de tango inspirados en este amor, pero tuvo que volver. Con el corazón, con los intestinos sanos, pero muy triste, igual que Grisel, que lo ve partir en el tren, de nuevo ese tren de Capilla del Monte, que fue la guía de tantas historias. Se escribían y Grisel, que era hija de alemana, o sea, Vigano se había casado con una alemana, tenía una poderosa voluntad. Así que ella no era lacrimosa, ella aceptaba la realidad tal como era. Y así fue cuando un día, por correo, le llega la letra de Grisel. Yo le voy a pedir a Devandi que nos la deje escuchar, porque si ponemos atención a la letra vamos a escuchar el perdón de él. El final de la primera parte de la historia está relatado en esa letra. ¿Puede ser de Bandi? Sí, Marina, vamos a escuchar por Goyeneche Grisel. Y cuando yo sé que vos estás sin escuchar el sonido de la música, por lo tanto, cuando termine Grisel, yo por escrito te voy a mandar un mensajito antes para que estés preparada. Vamos entonces con Goyeneche Grisel. Sin importarme que eras buena, que nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el querido aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, y mi vida toda fue un engaño. Será Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Hemos escuchado Grisel, interpretado por Goyeneche. Hemos tenido un pequeño inconveniente en el medio con sonidos porque, bueno, se confirma la perturbación eléctrica que por ahí hace saltar un poco la computadora, y pegó un salto. La canción la tuve que volver un poquito atrás para que ustedes la puedan escuchar completa. Pedimos disculpas, pero hay problemas de inestabilidad eléctrica. Marina, estamos con vos. Bueno, según habrán escuchado en la letra, realmente está clara toda la primera parte de este amor. Él, por supuesto, escribió Grisel mucho antes de continuar la historia con ella. Está el perdón de él por su lejanía, está la frialdad de ella que no le contesta, están todos los elementos, ¿no? La cuestión es que ella, de cualquier modo, a pesar de que en el pueblo la llamaban la Griselda del tango, siguió su vida adelante. Era hermosa, ganaba concursos de belleza, iba a bailar al Hotel Victoria de Capilla del Monte, del cual tenemos que hablar en algún momento, y en algún momento ella decide recomponer su vida y se casa. Se casa solo por civil, con un señor Belloni de apellido, Jorge Camba. Tuvieron una hija, Susana Jorgelina Camba, pero este señor Camba también era mujeriego y se fue, la dejó. Ella tenía un carácter muy fuerte heredado de su madre alemana, ¿no? Así que se recomponía rápido y seguía cabeza alta afrontando su vida. Ella daba clases, estudiaba inglés e italiano, y así iba adelante, hasta que un día llega Siria Cortiz a Capilla del Monte. Le cuenta que Contursi enviudó, que Contursi estaba muy amargado, muy deshecho, que solo encontraba consuelo en el alcohol, que estaba permanentemente bebiendo en la confitería El Molino, y ella no duda, iba con su hija y lo reencuentra en la confitería del Molino. Se queda a vivir con él alternativamente, iba y venía de Capilla del Monte, y seguramente se han perdonado de alguna manera, y a partir de ese momento mantienen, como dije, su vida de pareja. Los hijos de Contursi, a su vez, se hicieron amigos de Susana, la hija de ella, y también iban a Capilla del Monte y disfrutaban de la abuela alemana junto con Susana. El alcohol sigue presente, así que ella decide volver a Capilla del Monte y dejar el whisky en Buenos Aires, según dicen que manifestó. Quiero decir que todo este artículo que estoy resumiendo fue escrito con el asesoramiento de Susana Camba y de los otros hijos y nietos de Grisel, los otros hijos de Contursi y los nietos de Grisel. Él sigue mal de salud. Se menciona también al doctor Santos Sarmiento, que lo trató, que es otro personaje importante del Valle de Punilla, ¿no? Se casan ya avanzada la edad, ella tenía 47 años, algo así. ¿Y los casa? ¿Quién los casa? Otro nombre recordado de Capilla del Monte, el párroco César Emilio Ferreira, que hemos mencionado en algún programa anterior. Los casa porque, como dije, ella se había casado antes solo por civil, así que para la iglesia era soltera, y los casa. Él tenía 56 años y ella 47. Vivieron juntos, casados, 4 años y 9 meses. Se dice que la felicidad les duró poco, que no fue un matrimonio del todo feliz, y en 1972 él muere. Y muere en los brazos del novio de Susana. Parece que Grisel no soportaba más el estado de él y le había pedido que lo cuidara a este muchacho que se llamaba Oscar Iacobelli. Y Iacobelli es otro apellido de Capilla del Monte y de mi infancia. Seguramente sería un hijo de Iacobelli el que compartió el colegio conmigo o algún juego, porque yo tengo presente, muy presente, ese apellido. Grisel se va a vivir después a Villa Allende, y termina sus días en Villa Rivera Indarte, en la calle Las Palmeras 229. Y lo menciono porque en la casa de al lado, en el 231, vivía su hija Susana. Ella, ya anciana, tenía diagnosticada leucemia, pero la peleaba. Falleció en 1994, y lo notable es que en Las Palmeras 229, Amaya, una de las hijas de Contursi, vivió hasta hace pocos años en la casa que fue de Grisel. Bueno, Susana Jorgelina Viganó, Susana Jorgelina Camba, la hija de Grisel, que después fue esposa de Iacobelli, se prolonga en sus hijos, y ellos son los que ayudan a reconstruir no solo los hechos, sino los matices de esta historia. Ella vive actualmente en el sur, todavía creo que está por allí. Y otra cosa notable es que Jorge Camba, aquel marido que la abandonó en plena juventud, y la mujer que fue su pareja, por la cual abandonó a Susana, a Grisel, vuelven a Córdoba y viven en la casa de Susana, en Villa Rivera Indarte, al lado de la casa de Grisel, contemporáneamente a ella. O sea, los dos últimos años de vida de Grisel, su ex esposo y su pareja vivían al lado de su casa. Esto da una novelita, ¿no? Una novela que tiene mucho de, nada de trágico, pero mucho de amargo, mucho de sufrimiento y mucho de amor, ¿no? Por eso digo que es una tiene todos los ingredientes de una novela de amor. Para terminar, quiero citar al autor de la nota, que, como dije, he resumido, que se llama Horacio Belmaña, que es un estudioso del tango, pero además formó parte del grupo de amigos de Grisel y de Contursi, y mantuvo la amistad con los descendientes, a los cuales él agradece que le hayan proporcionado este material. Muy bien, no sé si... muy bien. Sí, llegó, pero es una hermosa historia, ¿no? No, por supuesto. Yo conocía esta historia, pero por retazos, conocía facetas, pero es la primera vez que la escucho completa y me parece apasionante. Y además reafirma algo que dijimos en el primer programa. ¿Por qué hablar de Capilla del Monte? Yo dije, porque ese pueblo tiene algo de realismo mágico. Y la literatura, como concepto en América Latina, es prácticamente sinónimo de realismo mágico. Por lo menos la buena literatura que nos gusta, ¿no? Sí. No sé, te veo hacer señas, creo que querés hablar. ¿O estás haciendo? Quería decir una cosita, y es que durante mi crianza en Capilla del Monte, nosotros somos de una generación posterior a la de Griselda, aunque fuimos contemporáneos en la madurez de ella, yo no la conocí, por supuesto, pero sí me acuerdo que lo que escuchaba sobre Grisel era como si fuera una leyenda. O sea, yo no se creía que Grisel, la del tango, fuera esa vecina del pueblo. Se creía que todo era una fantasía, de manera que ahora, cuando buscando material para hablar de esto, me encuentro con una referencia histórica. Sentí como de nuevo algo mágico, ¿no? Es decir, respirábamos el mismo aire, ¿no? Eso nomás. Bueno, le vamos a decir a nuestros oyentes que estamos preparando bastante material para los próximos programas. Estamos tratando de sintetizar algunas cositas de los paseos, de los paseos característicos que había en aquella época en Capilla del Monte y en todo el valle. Había un paseo turístico muy muy lindo, largo, ¿no?, que se llamaba la Vuelta al Mundo. Se salía en auto de Capilla del Monte. Los autos eran esos autos viejos de excursión que tenían asientos comodines en el medio y podían llevar hasta 8 o 9 personas, ¿no? Esos Buick viejos de techo de lona. Bueno, con eso se salía de Capilla del Monte, se iba por la cumbre, se subía al dique San Jerónimos, se continuaba visitando la estancia El Rosario, allá en las alturas de Tiumayu, luego se bajaba las tres cascadas de Ascochinga, se pasaba por Ascochinga, se iba a la iglesia Santa Catalina, se visitaba la iglesia, y se volvía por el camino del río Pintos al valle de Ongamira, pasando por la Puerta del Cielo, la Gruta de Ongamira, la Quebrada de Luna y retorno nuevamente a Capilla del Monte. A todo ese largo trayecto, que llevaba todo un día, se le llamaba la Vuelta del Mundo, y era un paseo característico que hacían los turistas cuando iban de turismo a Capilla. Yo lo recuerdo muy patente todo, porque yo hice una vez ese paseo, y hay un pueblito cerca de la iglesia Santa Catalina que se llama Todos los Santos. Pues ahí se nos rompió el palier del auto, y mi padre, que era el chofer en ese momento, de varios, íbamos con varios turistas, y ahí nos quedamos. Tuvimos que pasar la noche en una casita que nos prestaron, una pieza para todos, tirados sobre frazadas en el piso, y me quedó grabado ese hermoso recuerdo de esa noche de aventura en Todos los Santos. Luego pasé varias veces por el lugar, muchos, pero muchos años después, y está prácticamente idéntico. Está a unos 5 kilómetros de la iglesia Santa Catalina. Bueno, así como esta breve postal que les acabo de contar de la Vuelta al Mundo, de ese paseo que hacían los turistas, y vamos a pasar algunas postales del dique de Cruz del Eje, del dique Los Alazanes, del Uritorco, de las Gemelas, del Agua de los Palos, de los Mogotes, del Paso del Indio, del Cajón del Río, cuando todavía no estaba el dique El Cajón, del Rodeo, que quedó tapado por las aguas del embalse El Cajón. Ahí del otro lado estaba la Quinta de Muiño, de la cual ya hablamos, y siguiendo río arriba por el río Dolores, íbamos por el Águila Blanca, y luego venía Aguas Azules, que nunca pude saber por qué se llamó Aguas Azules ese lugar, porque yo nunca las vi azules, como tampoco nunca sentí la energía del Uritorco, pero es otra historia de la cual también vamos a hablar. Bueno, Marina, ¿qué opinas? Mucho trabajo por delante, ¿no? Lo único que opino es que yo tampoco sentí nunca la energía del Uritorco como tal, pero a veces pienso que la teníamos porque teníamos una juventud, una adolescencia muy vigorosa, muy imaginativa, muy llena de no sé cómo decir, de movimiento y de gracia, ¿no? No puedo recordar, hace recién cuando hablabas de los 17 de Mercedes Sosa, que yo pensaba que no necesito escuchar a Mercedes Sosa para volver a sentir la fantasía, el encanto de los 17 años, ¿no? A lo mejor se lo tenemos que agradecer a Luis Torco. Es posible. Estoy haciendo una tarea técnica de eliminar una música. Ya la eliminé porque ya prácticamente son las 9 de la noche, casi 52 minutos. Así que vamos a continuar charlando un par de minutos más y ya le vamos a dar el cierre al programa, porque creo que los temas de hoy han sido muy fuertes como para quitarles el peso que han adquirido con temas menores. De todos modos, si querés agregar algún comentario más, te ofrezco el tema. Comentarios más sobre lo que hemos hablado, me parece que no, pero contra la programación que hicimos, yo agregaría una cosita. Hoy es el aniversario de la muerte de Tocco, y aunque parezca que viene descolgada la referencia en este programa, quiero decir que como el programa se llama Música, Literatura y Vida, y hablamos de Capilla del Monte para recordar al inolvidable Tocco, voy a querer conjugar un personaje cordobés, un autor capillense y la poesía. Kiko Herrera, del cual hemos hablado abundantemente en los primeros programas, escribió un hermoso poema de homenaje a Tocco, que no voy a leer completo, pero voy a leer un fragmento, ¿no? Él dice: hermano Agustín, ¿qué dicen sus hermanos que a veces los caminos son dolientes y son largos, tienen la sombra a rayas, duelen caminos largos envueltos de coraje? Rumbo Agustín, hermano. Hermano Agustín, camina caminando por rejas y alambradas, diciendo en todos lados, atravesando muros, gritando en todos lados, que el sol no está muy lejos si todos lo empujamos. No quiero seguir para no abundar demasiado, pero me gusta mucho el poema de Kiko, que siempre he dicho que era un excelente poeta, y me gusta el recuerdo de todo. Bueno, vamos, me parece muy bien que hayas hecho esta alusión a Tocco y al poema de Kiko, y lo que podemos hacer con el poema es que me lo mandes completo, que lo vamos a poner en nuestra página en Facebook o en la página web, porque como un recuerdo tanto a Tocco como a Kiko, ya que hoy ha sido el aniversario. Así que te pediría que me lo pases mañana, porque yo no lo tengo, ese poema de Kiko. Bueno, encantadísima. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida. Han estado con Marina Salvatico y conmigo, Carlos De Bandi, en este programa nocturno del viernes 4 de noviembre. Hemos estrenado un nuevo sistema de transmisión que es utilizando Skype, lo cual nos da algunos dolorcitos de cabeza, pero nos va a traer muchas soluciones en cuanto a calidad de la transmisión, a calidad del sonido. Obviamente la voz de Marina sale ahora como si estuviera aquí en el estudio prácticamente, cosa que no sucedía cuando lo hacíamos mediante comunicación telefónica. Así que, Marina, podés quedarte muy tranquila, que se te escucha muy bien, con mucha nitidez. Lo que pasa que es tan celoso todo el sistema de audio que el más mínimo ruidito que hacemos aparece. Por ejemplo, cuando nos mandamos mensajes tecleando en la computadora, se siente el ruidito de las teclas. Pero bueno, esto que el público un poco nos acepte así. No tenemos mejor tecnología que esta. ¿Querés agregar algo para despedirte, Marina? No, nada más. Estoy muy muy contenta con haber hecho este programa. Me parece que fue, no sé, para mí de mucho valor. El recuerdo de Grisel, el recuerdo de Tocco, el recuerdo de la biblioteca. Un beso a Capilla del Monte. Y se olvidó del club, la maldita, pero es así, así son las chicas. Esa parte lo tenés que decir vos, que es la parte tuya. Bueno, así termina nuestro programa de esta noche. Hemos adoptado ya como canción de despedida de estos programas esta versión del Duende Azul cantada por el Chango Nieto, porque se nos quedó pegada y nos parece que es algo que tiene que ver con la capilla de antes y con la capilla de ahora, la que dicen que tiene los duendes azules que se encargan de muchas tareas domésticas. Por ejemplo, uno se levanta a la mañana, dicen que en capilla aparece todo el jardín arregladito. ¿Quiénes fueron? Los duendes azules. Y como a mí me encantan los duendes y no me importa el color, he adoptado esta cancioncita del Duende Azul para que el Chango Nieto nos la entregue en todas las despedidas de este programa que llamamos Música, Literatura y Vida. Tengan ustedes muy buenas noches, los esperamos el próximo viernes con Marina a partir de las 21 horas y vamos a tener más historias y postales de Capilla del Monte. Los dejo entonces con el Duende Azul. Muchísimas gracias, ya con esto nos despedimos, será en estos programas hasta el próximo viernes y desde el sitio hasta mañana a las 12:15 que vamos a transmitir desde el Mangrullo. Muchísimas gracias por su atención, por saber comprender los pequeños errores que hemos tenido hoy técnicos. Esperamos superarlos para nuestra próxima transmisión. Buenas noches, muchas gracias, feliz fin de semana. Capilla del Monte, como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado, entre voleo y quietud, donde los tres nos amamos. Y yo y un duende azul, duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel, tanto amábamos tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Juan Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra, citando, donde todo es risa, donde nada es llanto, cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormí, y yo te querí, y vos me querís. Bueno, esto ha sido todo, ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.